Bienvenidos a Rock and Comics, el programa que durante una hora sobrevuela las viñetas de los cómics más interesantes y en boga del momento. Hoy viajaremos a través de las páginas de una isla repleta de mujeres a la que llega un solo hombre. Conoceremos la historia de un niño fantasma japonés que ayuda a los humanos a superar sus problemas con otros seres del más allá. Y redescubriremos a una mujer que es algo más que un mito del erotismo. Además, haremos un repaso por los monstruos más destacados del mundo del cine y tendremos en nuestra entrevista a Joaquín López Cruces, con el que hablaremos de su cómic Sol Poniente. Por supuesto, todo ello acompañado de la mejor música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. La peculiar sintonía comienza Periferia Occidental, donde Oscar Senar hoy nos trae un cómic que muchos hombres podrían considerar el paraíso. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal por ahí, Hugo? Bueno, hoy nos traes una isla muy especial. Pues sí, hoy os traigo la Isla de las Mujeres, lo que podría parecer el paraíso para cualquier hombre heterosexual, por supuesto. Pero que en la historia que nos presenta Zanzim, o como se pronuncia en francés, no tengo mucha idea de cómo será, una historia que nos presenta D-Books, pues se convierte en un pequeño infierno y a la vez en una gran metáfora de cómo afrontar las relaciones entre hombres y mujeres. Si quieres te cuento un poquito de qué va este TVO. Muy bien. Que, por cierto, está primorosamente editado por D-Books y me gustaría resaltarlo antes de hablar del TVO en sí, que, oye, están sacando D-Books y no es por hacerles publicidad cuando ese es, TVOs europeos de gran formato, como fue el de Spirou, y este que también comparte el mismo tamaño, por un precio bastante asequible, 18 euros, la verdad es que un álbum de este tamaño está bastante bien de precio. Bueno, y lo que quería decir de la Isla de las Mujeres es que este es un TVO de Zanzim, que es un dibujante francés, que tampoco es un chaval, que nació en 1972, y tampoco es viejo, pero no es un chaval, y es el primer cómic que publica en solitario, después de haber participado en varios colectivos de cómic, y el color corre a cargo de Hubert, que la verdad es que es el, creo que es el colorista actual de Spirou. Y se nota porque es un color muy, muy chulo. La verdad es que el TVO este sin el color no se entendería. Bueno, la Isla de las Mujeres es que el título lo dice todo. Lo que nos habla es de un lugar en el que solo habitan mujeres. Y el que se lo va a encontrar esta isla, además tienen forma de senos estas islas, es Celeste Bompard, que es un piloto acrobático que durante la Primera Guerra Mundial sufre un accidente y cae en esta isla habitada solo por mujeres. El piloto siempre ha sido lo que se entiende con un follarín o pichabrava, un tipo que siempre ha triunfado con las mujeres, y aquí se va a encontrar justo el caso contrario, que es que se va a convertir en un hombre objeto, porque estas amazonas, como en el famoso capítulo de Futurama de Muerte por Kiki, pues lo que buscan es un hombre que les haga de criado y que ejerza como reproductor. Bueno, el piloto, de lo que me ha dicho, desde su más tierna infancia siempre ha sentido fascinación por el sexo opuesto, Y tiene la suerte de que sus atenciones son correspondidas. En plena Primera Guerra Mundial, su carrera como Casanova se va a ver interrumpida en cierta manera, porque el gobierno le pide que cumpla con un delicado cometido, que es transportar las cartas de amor que los soldados escriben a sus esposas. El piloto acrobático, bueno, cree que lo mandan a cumplir alguna misión más alta y le dicen, no, esta misión es muy importante porque mantiene la moral de las tropas, ¿no? Y que haya correspondencia de amor. Bueno, en uno de los vuelos, el piloto es abatido por el enemigo y va a parar a esta isla que decíamos. Allí, lo que parece que es una isla paradisíaca, llena de mujeres, que además, como hace calorcillo, parece ser que tienen la costumbre de ir desnudas. Pues para él se convierte en una pesadilla, porque lo capturan, deciden usarlo como criado y como esclavo sexual. Y además allí se encuentra con un tipo, con una especie de abuelillo, que lleva ya muchos años cumpliendo con esta misión, y claro, el señor ya está mayor y llega el turno de coger el relevo, pero el señor no se lo toma mal, a pesar de que ya el pobre está en las últimas. Bueno, con estos mimbres, Zanzín construye una entretenida fábula en la que demuestra que el arte del cortejo no está reñido con la sensibilidad y el respeto, porque ¿qué ocurre aquí? Pues que el piloto estaba siempre acostumbrado a que las mujeres caeran rendidas a sus encantos, y en esta ocasión va a tener que hacer uso del poder de la palabra y de la imaginación para convencerlas un poco de que puede serles útil de otra manera. Voy a hacer un poquito de spoiler simplemente diciendo que lo que hará es un poco como las mil y una noches, contarles un relato. Por las noches les contará relatos que harán que las chicas se trasladen a otros mundos, ¿no? Y que quedan rendidas ante él. Bueno, y en lo gráfico, Zanzín presenta un estilo muy en la línea de Christopher Blaine o Johannes Farr. Yo creo que es casi un cruce entre ambos. Sí que tiene un estilo que es propio, sobre todo se nota en la nariz del personaje, pero por lo demás, yo creo que podría pasar tranquilamente por uno de estos dos autores. Y tiene lo que decía al principio, el perfecto aliado en el color de Hubert, que la verdad es que es maravilloso y muy tropical, ¿no? Transmite unos colores muy cálidos que transmiten muy bien la sensación de estar en una isla tropical. Tiene un final sorprendente, la isla de las mujeres. No lo quiero revelar, quiero que la gente se anime a leerlo. No sé si con lo que he contado servirá para que se animen, pero la verdad es que vale mucho la pena sobre todo por el giro final que nos hace ver la situación de una manera completamente diferente. Y poco más que decir de este TVO, no sé si me quieres comentar algo, Hugo. Sí, a mí me sorprende que parece que está ahora un poquito, bueno, hace ya un tiempo muy de moda este estilo, ¿no? El que comentabas, un poco el de Sfar Blaine, se está viendo bastante en el cómic europeo. Bueno, creo que es casi una corriente, ¿no? Que empezó, uh-huh. Además, bueno, este autor, por ejemplo, Zanzín, ha estado en un TVO colectivo que lo publicó la asociación y vamos, ha estado también a medio camino entre esto y también los dibujantes que están en Espirú. Bueno, también, por ejemplo, él ha trabajado en otro colectivo junto a Cyril Pedrosa o Merwan, o sea que yo creo que se mueven un poco todos en el mismo ambiente. Yo que sé, otro referente que podríamos citar es ser un poquito similar, Emil Bravo, por ejemplo. Uh-huh. La verdad es que es un estilo muy agradable de leer y no sé, y el aquí en este caso él lo emplea bien, ¿no? No es una copia barata de estos, no es una copia barata como alguno podría que pensar, ¿no? Decir, jolín, noto que sigue este estilo, sino que tiene su propio estilo en cierta manera y encanto, sobre todo, bueno, en un TV evidentemente lleno de mujeres, lo que destaca es el dibujo de las chicas, la verdad es que es maravilloso, porque el protagonista la verdad es que lo pinta como un tipo bastante anodino, aunque es gracioso porque, claro, como es un piloto de la Primera Guerra Mundial, pues va con el bigote engominado y aunque está en una isla desierta, va, bueno, desierta no habitada solo por mujeres, el tipo va como un pincel, llama la atención bastante esta caracterización del personaje. Y lo que quizá mejor, aunque por la historia parece que no, la gente a lo mejor se esté preguntando es la visión que da de la mujer, porque claro, en principio, ¿no? Lo que puede parecer pues una isla llena de mujeres, todas desnudas, puede quizá a alguno le suene ahí un poquito chungo, pero bueno, por lo que cuentas de lo que es la historia, no es tan así. No, la verdad es que las presenta como auténticas amazonas, como mujeres guerreras, como mujeres perfectamente organizadas y que viven en sintonía con la naturaleza y entre ellas. Bueno, quizás lo que tienen es que tienen una especie de reina, que sí que las gobierna, no sé si la han elegido o no, no queda claro eso, si han elegido a su gobernanta o no. Y la verdad es que son... Que él no las convence, tampoco él las convence de forma para engañarlas o de forma violenta. Simplemente él y trata de sobrevivir y llevarse lo mejor que puede con ellas y encuentra la manera a través de los relatos. Por supuesto que al final, claro, habrá eróticos resultados porque el señor pues está ahí que no vive, la verdad. Pues muchas gracias, Oscar. Recordamos, porque la verdad es que lo que comentaba son 80 paginazas por 18 euros, está muy bien de precio. Y entonces... Vamos, y un tamaño grande y el color, ya te digo que es otro de los grandes atractivos de este cómic. La historia, el dibujo y el color, que a veces nos olvidamos de los coloristas cuando reseñamos cómics y tienen mucha importancia. Pues aquí llegamos la recomendación, La Isla de las Mujeres, de Zanzim. Muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo. Hasta luego. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Tras 25 años se reedita la obra Sol Poniente, uno de los clásicos del cómic español. Y hoy tenemos en el programa a Joaquín López Cruces, dibujante de la obra. Bienvenido, Joaquín. Hola, bien hallado. Y gracias por llamar. ¿Cómo surgió en un inicio, hace ya 25 años, el proyecto de Sol Poniente? Bueno, en realidad primero surgió una de las partes. Sol Poniente tiene tres capítulos, tres partes, y la primera la hice con Santi, que era la chica con la que yo salía entonces, una compañera de la universidad, que escribía muy bien, y lo hicimos un poco por amor al arte. A mí me encantaban los tebeos y era casi aprendiendo, como quien dice. Hubo una primera versión y luego, cuando empecé a publicar en Cairo, le gustó lo que hacía de las cuatro cosas que le mandé y empecé a publicar en Cairo y me ofrecieron que hiciera una serie larga. Y la idea fue prolongar un poco esa primera parte y convertirla en un libro. Que primero fue, pensaban publicarlo ellos mismos en Norma, en una colección que se llamaba El Muro o algo así, pero luego no salió nada. Pero bueno, se publicó por capítulos en Cairo, y luego un profesor de Almería, que era editor también, la editorial Cajal, vio que salían dibujitos de Almería y dice, oye, yo quiero publicar esto, y así fue, y así salió el libro, posteriormente. Y luego han pasado ya 25 años desde que se publicó, ¿no? Y... Bueno, ese libro, sí, la gracia es... Yo no sé si tiene un punto de... casualmente como de medio libro de culto, porque como lo editó una editorial pequeña de Almería, se distribuyó muy mal, y gracias a ese libro me dieron un premio Autor Revelación en el Salón de Cómic de Barcelona. Eso fue en el 91, o 90, siempre me confundo, creo que el 91... Pues claro, la gente ha oído hablar de un tal Joaquín López Cruces que tiene un premio de revelación y que tenía un libro que se llamaba Sol Poniente y nadie lo ha visto casi, ¿no? Pero la gente que lo consiguió, lo leyó en su día o lo vio en Cairo, es cierto que tuvo muy buena acogida, que muy buenas críticas. Se supone que es un libro que está bastante bien. Incluso yo luego, ha sido muy emocionante porque a lo largo del tiempo me he ido encontrando gente que me ha demostrado, incluso me llegaron a decir que en mi vida ha habido un antes y un después de leer Sol Poniente, cosas así, ¿no? Y luego, pues bueno, en todos estos años mucha gente me ha dicho, ¿por qué no lo reeditas? Y reconozco que el principal freno he sido yo, porque, no sé, que llega uno a ver como ya saldadas las cuentas, como que ya eso estuvo en su día, y no lo veía del todo. Y, no sé, hace unos meses fue... por medio de Facebook, hubo una especie de debate o propuesta entre Jorge García, Carlos Portela y varias personas que decían, sí, eso hay que editarlo como sea, vamos a ver cómo lo reeditamos, y no sé, y de pronto Jorge García me dijo, ya tengo editor. Él se puso en contacto con Ediciones de Ponent, fue él directamente, me pidió permiso para buscarme editor, le dije, haz lo que quieras. y me lo encontró y ya está, y así de fácil ha sido. Bueno, y luego, una vez editado, fue Carlos que me escribió, Carlos Portela, me dijo, oye, ¿qué te parece si vienes a Coruña aprovechando que está el libro? Claro, yo entré en pánico porque el libro estaba como no estaba. Había que prepararlo y preparar una nueva edición y, no sé, poner algo bonito, ¿no? A mí me interesaba que no fuera un facsímil, que fuera, que tuviera algo. Le he metido una serie de extras, de bocetos, planificación, documentación, alguna historia de cómo se hizo la primera versión del Rubí, de la primera parte, en fin, que creo que ha quedado muy bonito y al final conseguimos que estuviera para La Coruña, que empieza ya. Y después de tanto tiempo y después de revisar la obra, ¿crees que sigue estando vigente, tiene esa fuerza que tenía al principio, cuando lo publicasteis al principio? Pues el caso es que sí, el caso es que, fíjate, yo ya te digo que yo siempre, como siempre a todo el mundo le decía, yo no sé si esto le va a interesar ahora a la gente, pero luego me he puesto a leerlo porque yo normalmente no lo releo, no lo he releído, lo he releído desde entonces, no sé, dos veces, quizás tres. Y hace poco me lo leí tranquilamente y me quedé francamente admirado. Decía, hay que ver las cosas que hacía yo hace 25 años y no sé si sería ahora capaz de acometer una obra así. Es que es como una tesis doctoral para mí, porque fue cuando realmente aprendí a contar historias. Y ahora, pues sí, yo creo que sé contar historias. Creo que el lenguaje del cómic lo tengo. He mamado los tebeos desde pequeño, ¿no? Entonces he razonado mucho sobre cómo se cuentan las historias, cómo las he recibido yo y cómo transmitírselas a la gente. Y creo que en eso, bueno, yo he releído Sorponiente y creo que está bien, y sí, y he visto que todavía gente de generaciones nuevas lo recibe con bastante agrado y bastante interés. Y luego en el apartado... Es decir, que lo he sacado sin mala conciencia. Luego en el apartado del dibujo, porque claro, muchas veces cuando se revisa una obra después de tanto tiempo, el estilo cambia, evoluciona. ¿Cambiarías algo o lo dejarías tal cual está? Sí, sí, sí. Además, si yo hubiera seguido con un ritmo intensivo, trabajando de manera permanente todos los días, haciendo historietas, yo me imagino que habría habido una evolución muy diferente. O sea, ahora sería un crack, supongo. Yo, sin embargo, claro, todo este tiempo he seguido dibujando, pero no haciendo historietas. Entonces, yo sí que veo que hay una evolución, pero he ido simplificando. Yo creo que cuando uno empieza, no creo que sea una evolución solo mía, cuando uno empieza siempre tiene cosas superfluas, tiene demasiadas rayas, demasiados detalles. Y yo creo que yo lo hacía bien, pero ahora mismo lo encuentro excesivo algunas cosas, ¿no? Como con el tiempo he ido puliendo, limpiando quizás. Y ahora me gusta dibujar de una manera mucho más sintética, que cada raya que hay, cada línea que aparece en la página cuente algo, ¿no? Eso era algo que siempre he tenido muy claro, con las palabras, los bocadillos, yo siempre le he dado mil vueltas para que, si puedo decir lo mismo con cuatro palabras, no escribir cinco o seis, ¿no? Y me parece que eso está bastante conseguido. Con el dibujo, pues me ha costado, ¿no? Porque eso es una evolución ya de toda una vida, ¿no? Que vas dibujando y te vas dando cuenta de que necesitan más soltura. Yo tampoco soy un dibujante, ¿cómo iba a decir?, fácil. A mí me cuesta trabajo dibujar. Salvo cuando me voy de viaje con un cuaderno y dibujo lo que veo, que es todo muy espontáneo. En mi casa, pues uso, como yo digo, uso más la goma que el lápiz, ¿no? Por eso tampoco es un trabajo muy rentable para mí, porque tardo mucho en dibujar una página. Y claro, eso también me ha llevado a intentar sintetizar y hacer las cosas más rápidas. Y sí, lo último que hice, que fue para una revista que sacamos aquí en Granada con periodicidad anual, Hormigas, en Hormigas hice una página entera de concepción, guión, lápiz, tinta, en 3 días, que creo que es lo más rápido que he hecho nunca, una historia de 2 páginas. Me quedé bastante contento. Antes habría sido incapaz de hacer algo así, ¿no? En los tiempos de Sol Poniente, bueno, tenía que, en Cairo, era 7 páginas al mes. Luego ese era el ritmo que yo conseguía llevar, aparte de hacer otras cosas también, ¿no? Creo que es lo máximo que a lo que llegaba a hacer, 7 páginas al mes. O sea, económicamente una ruina. Y luego, ¿a qué se debió que parte de la obra está en color y la otro del resto está en blanco y negro? ¿Dices de la edición nueva? Sí, de la edición nueva. Sí, la edición nueva he metido, me ha parecido interesante poner en color, pues, dentro de esos extras, pues, algunas de las fotos de documentación, los cuadernos, mi forma de trabajar para planificar las páginas, pues usaba también rotuladores de colores para aclarar, para saber dónde partía una página y empezaba otra. Y bueno, se trataba de explicar un poco cómo he trabajado yo para diseccionar una historia, ¿no? Y me parecía interesante que fuera color, pero son nada, es un cuadernillo que hay al final de 32 páginas, que tiene un papel ligeramente diferente del resto, más fino. Y bueno, creo que el producto ha quedado bien. Le cambié la portada también. Cuando se hizo la primera edición, yo quería casi que no pareciera un tebeo. Hice un diseño muy, también muy sintético, podía haber sido de cualquier cosa, era una vidriera y un fondo negro y ya está. Y ahora, sin embargo, yo sí que quería que se notara que era un tebeo, no un cómic. Y le he puesto a los personajes la portada, el título va rotulado a mano, hay otro aire. Pero bueno, también he cambiado la forma de presentar el interior. Las páginas que antes eran pares, o sea, la historia ahora empieza en impar y antes estaban enfrentadas par, impar. He visto que funcionaba mejor, son como conclusiones a las que llegas después de releerlo. Y la obra ha pasado por varios editores. ¿Crees que ha afectado estos cambios, o sea, según qué editor afectaba la obra, o te dejaban total libertad a la hora de crear? Sí, ha habido siempre libertad. De hecho, bueno, cuando se publicaba el inicio, que fue en Cairo por capítulos, no tenían más remedio que darme libertad, porque yo entregaba a última hora, con la tinta fresca. No creo que no había tiempo de decirme, oye, esto no nos gusta. Pero vaya, sí, no, nunca me dijeron que nada sobre el guión. Yo aceptaba lo que le mandaba. El siguiente editor tampoco. También diseñé yo el libro, le dije cómo quería que fuera, y tampoco puso ninguna pega, y ahora Ediciones de Ponent tampoco ha, no, en ningún momento ha habido ningún problema con la edición. En eso estoy bastante mal criado. Para las pocas cosas que he hecho, sin embargo, siempre me han tratado muy bien los editores. En su momento, como decías, la obra se recibió bastante bien. Ahora todavía es pronto, pues ha publicado hace relativamente poco. Sí, claro, y pero, además es verano, la sí. Gente no está muy... ¿Perdona? Si tienes ya algún feedback sobre cómo está siendo la obra, cómo está siendo recibida ahora. No, todavía no tengo nada. Solo tengo de una amiga que se lo ha comprado y me ha mandado una foto con el libro, es lo único. Y está muy contenta, pero vaya, de los amigos no te fías tanto porque son incondicionales. Entonces, no, todavía no he recibido, no, de esta edición todavía no tengo nada. Que realmente salió el jueves pasado, hace muy poco. Hace una semana o así. Como comentabas, has estado un tiempo en que no has realizado muchos cómics. ¿Algún proyecto en mente de que puedas estar trabajando? ¿Alguna idea de que sí te gustaría publicar en un futuro? Sí, yo periódicamente tengo como impulso y además recibo... También me pasa, me imagino que como a todo el mundo, cuando veo gente que dibuja, cuando veo a los amigos de Madrid o de Barcelona o voy al salón del cómic, me entra como una energía imparable y resucito proyectos que tengo. Pero claro, luego vuelvo a Granada, a la vida de todos los días, y es como que de pronto ya no existe, ¿no? El mundo exterior, el mundo de los TVO, y me cuesta mucho más trabajo guardar tiempo para ese proyecto, ¿no? Pero, sin embargo, ahora me veo con bastante fuerza, estoy bastante ilusionado porque estoy con un proyecto que nació hace como 4 años, creo. Incluso puede que antes, pero hace 4 años empezó a cuajar. Empecé a tomármelo en serio, es una historia larga. Pero bueno, primero yo no quería dibujar hasta que estuviera el guión completo. Al guión todavía le falta bastante y ya decidí que si espero a que el guión sea perfecto no voy a empezar nunca a dibujar. Entonces ya empecé a buscar personajes y ahora ya me he propuesto empezar a dibujar páginas directamente. En cuanto vuelva de vacaciones pienso hacer 2 o 3 páginas en septiembre o para empezar a ver cómo funciona y cómo respira, y yo creo que eso me va a ayudar también a continuar con el libro, ¿no? y a completar los huecos que tengo en el guión, en la historia. Y bueno, no tengo todavía ningún, no me he atrevido a buscar ningún editor ni a proponérselo a nadie porque primero tengo que ver que la cosa fluye, ¿no? Pero creo que puede quedar muy bien, es una historia muy potente, me parece. ¿Algún pequeño adelanto sobre de qué va a ir la historia? Bueno, sí, muy brevemente, es la historia de una historia de venganza, de una mujer que vuelve al pueblo donde fue expulsada cuando era pequeña, la gente no la reconoce y viene dispuesta a destruir el pueblo y a todos sus habitantes. Suena interesante, por lo menos suena... El ambiente va a ser tipo western, pero muy sui generis. Se llamaría el regreso de Sarah Creek. Suena interesante, eso seguro. Yo creo que puede quedar bien. No, como siempre hacemos, me gustaría, para acabar acabando la entrevista, despedirlo con una canción que tú mismo elijas y por qué, el motivo de dicha elección. Sí, pues... hay una canción a la que le tengo cariño porque yo tuve también participé en un programa de radio en que ponía canciones inglesas con mensaje, como normalmente la gente no sabe inglés, pues yo tengo la suerte de conocer el idioma, pues yo iba allí en plan DJ, ponía canciones y contaba la letra, ¿no? Traducía a los oyentes, le traducía la letra. Y la sintonía del programa era With Everything to Lose de Style Council, que no llegué luego a traducir la letra de la canción, pero es muy muy potente también, porque a pesar de ser una canción que yo creo que es perfecta como canción pop, con toques de bossa nova y de muy ligera, sin embargo la letra habla de un mundo, está escrita en el 83, 84, así, y habla de un mundo en que los jóvenes ya no tienen futuro, en que a partir de los 17 años desaparece el futuro y que no hay porvenir en un país donde los ricos no pagan impuestos. Entonces me parece tremendo que una canción tan tan ligera tenga una letra tan tan profunda y tan provocadora, ¿no? Que luego a Paul Weller siempre le ha traído problemas el ser tan político, ¿no? Porque parece que eso tampoco gusta mucho en el mundo del rock o del pop. Pues nos despedimos con esta canción de Style Council. Muchas gracias, Joaquín. Esperemos que vaya muy bien la publicación de su oponente y que pronto veamos este nuevo cómic. Pues sí, yo también lo espero. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Hoy en La cárcel de papel vamos a hablar junto con su alcaide, Álvaro Pons, de dos clásicos del cómic, pero ubicados cada uno de ellos a miles de kilómetros de distancia. Hablamos de Kitaro y Valentina. Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿cómo estamos? Pues sí, dos tebeos muy diferentes, dos tebeos completamente distintos en concepción, en estilo, en formas, pero que mantienen una cuestión en común, son dos obras maestras. Si empezamos por lo más lejano, que en este caso sería la obra de Shigeru Mizuki, que edita Astiberri, pues es uno de esos autores que hemos tenido en el debe, yo creo que casi vergonzante, de publicaciones de este país. Cuando aquí se empiezan a llegar obras de Mizuki, como Nonomba o Operación Muerte, la verdad es que uno siente una profunda vergüenza por no haber podido leer a este autor absolutamente magistral antes. Uh-huh. Prácticamente desconocido, ¿no? Es una de las cosas que uno piensa que sabe de TVOs hasta que le demuestran con estas muestras tan evidentes que no sabías nada, porque todavía te quedaba muchísimo por descubrir. Mizuki es uno de esos grandes descubrimientos que los lectores españoles hemos podido tener gracias pues a editoriales como Astiberri, ¿no? En este caso lo que se publica es su serie más larga, Kitaro, Jejeje no Kitaro, como se pronuncia en japonés, que es pues una otra obra maestra de este autor. Es un tebeo que habla de las leyendas de fantasmas, las típicas leyendas de los yokai, a través de un pequeño niño fantasma, el último de los suyos, que va encontrándose con todas las leyendas tradicionales japonesas e interactuando con ellas. Eso no sería una novedad en sí mismo, el uso de los yokai, de los fantasmas, este mundo mágico japonés, es muy propio de esa cultura y aparece de forma recurrente en muchísimos tebeos. Pero lo que sí sorprende es cómo accede Mizuki a él, porque lo que hace es mezclarlo con la cultura popular que invade todo el mundo, ¿no? Con esta cultura popular, fundamentalmente de raíz americana, ¿no? Y lo que hace es hacer que interactúen las leyendas clásicas japonesas con la cultura popular, con las nuevas leyendas del siglo XX. Y lo que vamos a encontrar es pues un relato de terror, pues un relato de terror en el sentido más clásico, donde hay una especie de reescritura de la mitología, de la propia mitología japonesa, de la mitología tradicional, pero con los términos de esta nueva mitología mediática que el siglo XX ha creado, ¿no? El resultado es fascinante. Es fascinante porque, aparte de que hay una lectura muy personal dentro de Kitaro, también lo que vamos a encontrar es una sorpresa continuada y un descubrimiento continuado de una cultura, ¿no? El hecho de utilizar ese referente cultural propio hace que entrar en esa cultura, que a veces es muy hermética como la japonesa, sea pues mucho más fácil y mucho más interesante. Pero no hay que olvidar también las continuas indicaciones personales. Mizuki vivió la guerra y tuvo pues un trauma con esa guerra, y esos traumas se ven continuamente, las amputaciones, el miedo a la cultura extranjera, todo esto lo vamos a ver aquí, desarrollado con una magistralidad narrativa absolutamente increíble y con una capacidad de evocación impresionante, ¿no? En ese sentido, yo creo que Kitaro es una de las obras que se disfruta, lo leas como lo leas. Afortunadamente, Astiberri pareció que iba a parar la publicación, pero ha seguido adelante y nos llega el tercer volumen, y yo creo, vamos, me parece que es una obra que hay que seguir y que hay que aplaudir a la editorial por atreverse con una obra que puede ser complicada desde el punto de vista de que cualquier obra clásica es siempre difícil de editar, pero en este caso es necesaria. En ese sentido me parece fundamental. Algo que comentaba justo durante el programa con Oscar es el precio, porque realmente son más de 200 páginas, 18 euros. Realmente el precio también es muy asequible, está muy bien. Todos los precios de los mangas son siempre asequibles. O sea, la verdad es que sí, está muy bien editado, la calidad de edición de esta editorial es extraordinaria siempre, y la verdad es que se agradece lo bien cuidado que está la edición y el hecho de que, bueno, pues sea un precio relativamente asequible para los precios a los que se nos está acostumbrando los pobres coleccionistas de TVOs y aficionados al cómic, que realmente se están disparando. Y luego también tenemos otro clásico del cómic, esta vez europeo. Sí, y además un TVO absolutamente magistral como es el Valentina de Crepax. Yo debo aquí meter una parte más personal, porque yo recuerdo perfectamente cuando leí por primera vez a Valentina en las páginas de la revista Totem, allá por los primeros 80, yo tenía 14 o 15 años, y recuerdo que Crepax me dinamitó los sesos, o sea, me explotaron todas las neuronas leyendo aquella primera historia de Baba Yaga. Además, cuando se publicó aquí en España, se publicó sin orden ni concierto, sin ningún tipo de sentido cronológico, pero era exactamente igual. Las páginas de Baba Yaga eran algo absolutamente hipnótico, tenían un efecto mesmérico. Yo recuerdo acercarme a ellas y ya en ese momento pensar, esto no lo he leído nunca, esto jamás he leído algo parecido, ¿no? Con el tiempo, en España se publicó de una manera muy caótica, luego publicó Lumen, luego se publicó de una manera muy rara, ¿no? Pero afortunadamente ahora lo está recuperando Norma, en una edición cronológica muy cuidada, donde ya podemos estudiar con toda su extensión lo que es Valentina y lo que significa Valentina, ¿no? Y Valentina es una obra fundamental, una obra, un hito del cómic mundial, ¿no? Krepax lo que hace es partir de una tradición clásica del tema de aventuras, porque realmente la serie era las aventuras de Neutrón, pues, un pseudo superhéroe al estilo de los años 60, muy en la línea pues de cualquier superhéroe americano o de los propios personajes que publicó Bonelli o de lo que se publicaba en Europa, en el que era europeo. Era un personaje uno más. Lo que pasa es que en esa serie apareció otro personaje, una chica, una fotógrafa, que de repente era tan... Krepax se dio cuenta de que era tan carismática y era tan magnética, que pronto esa chica tomó las riendas de la serie y Neutrón quedó en un segundo plano sin importancia para desarrollar toda la historia alrededor de Valentina. Justo en ese momento también, estamos hablando de mediados de los años 60, en Francia se estaba dando un movimiento absolutamente revolucionario alrededor del cómic, con las obras de Forez, de Pellaert, de Deville, y eso pues yo creo que a Krepax le motivó a intentar buscar nuevos caminos a través de Valentina, y vaya si los encontró, porque a poco que vayamos leyendo Valentina, además en esta edición casi cronológica, vamos viendo cómo la serie va evolucionando, va saltando en el tiempo, y sobre todo lo que va haciendo es tomando forma propia, y tomando forma propia por dos vías: por una, por un lenguaje gráfico absolutamente novedoso. Krepax era un maestro del estilo, tenía una elegancia increíble en ese trazo esbozado que hace de todos sus dibujos, que utilizó el erotismo, que era, digamos, el pasaporte para entrar en el cómic adulto en los años 60, pero lo que empezó a hacer fue una incursión en el inconsciente. En el subconsciente hay que pensar que también estamos en la época de las grandes teorías de psicología, y él empieza a desarrollar toda una incursión en el onirismo, en los sueños, en la simbología, y va convirtiendo a Valentina en una gran obra simbólica, una gran enciclopedia del simbolismo, donde todo es posible, donde la magia, la psicología, todo se va entremezclando junto con la propia mitología propia de la época, ¿no? A través de ese personaje que es Valentina. Él desarrolla una obra que no es clasificable, no se puede clasificar de ninguna manera, ni siquiera sería absolutamente incorrecto decir que Valentina es un gran cómic erótico. No, Valentina es una obra maestra que trata sobre la psique humana a través del simbolismo y a través del simbolismo gráfico. Y para eso, pues Krepax lo que hizo fue cambiar las reglas del juego y buscó nuevas formas de narrativa. Él era un gran narrador, era un buen narrador sólido, pero lo que hizo con Valentina fue empezar a picotear en otras cosas que se estaban haciendo en otros medios para encontrar, por ejemplo, que el famoso montaje analítico del cine le venía perfecto al cómic, solo que ese montaje analítico secuencial lo transformó en un montaje espacial, ¿no? Y eso crea una concepción de la página global completamente distinta a la que en Europa se estaba haciendo. De forma tradicional, aquí en Europa el TV era secuencial, viñeta tras viñeta. Pero de hecho, Krepax lo que hace es tomar la página entera como elemento fundamental para trazar con ella todo un cuadro a través del cual el lector se tiene que perder. Rompe las direcciones de lectura, rompe por completo el propio concepto de la viñeta para crear toda la página como elemento. A medida que vas leyendo Valentina, vas descubriendo maravillas formales y también te vas quedando absolutamente hipnotizado, como decía, de esa incursión en la psique, que es una incursión en tu propia psique, ¿no? Es un tebeo que cada lectura es diferente, porque cada lectura llega a un punto diferente de tu propio desarrollo mental, ¿no? Yo creo que cada vez que he leído Valentina he descubierto cosas nuevas, porque tiene esa capacidad de entrar directo a las neuronas, de rompértelas, de destrozártelas y dejarte en un estado nuevo de lectura que hace que seas virgen para la nueva lectura de Valentina, ¿no? Y vamos, yo creo que el hecho de que Norma haya decidido publicarlo todo, ahora se acaba de editar el cuarto volumen de la serie, es pues una de esas grandes noticias. Ya te digo que es una serie que se había maltratado aquí en España, aunque sí que se había publicado, y esperemos que sea además la base para que se recuperen otras grandísimas obras de Krepax, como Anita, como Poache, como su adaptación de Drácula, que es absolutamente magistral, que de hecho Coppola le dio muchísimo de la adaptación de Crepa de Drácula, o incluso su vertiente más sadomasoquista a través de las adaptaciones de Ladrones de las Pieles o de Historia de O, etcétera, etcétera, que también son obras muy interesantes en lo formal y muy interesantes también, desde luego, en ese contenido ya puramente sexual, puramente provocador, ¿no? Yo creo que es una gran noticia para todos el que se editen estas dos obras maestras, tanto la de Crepas como la de Mizuki. Y yo creo que seguirán saliendo porque parece que últimamente tenemos una línea en que las editoriales se dan cuenta que hay que recuperar estas viejas obras que, como dices, siempre se han publicado a veces, muchas veces muy de manera poco cronológica o no muy bien tratadas, y ahora parece que últimamente están recuperando todo este tipo de obras, lo cual, pues la verdad es que agradecemos mucho. Sí, el cómic hasta ahora tenía ese problema de que como medio efímero parecía que no pasaba nada, ¿no? Porque no se publicaran las cosas con el tiempo. Pero yo siempre, cuando lo comentamos a veces, siempre hago la referencia de que, bueno, pues imagínate que en literatura el Quijote no se editara. O sea, o que una obra maestra de la literatura no estuviera accesible durante todo el tiempo. Eso no quiere decir que salga todos los meses, pero sí que tiene que estar ahí, tiene que estar presente, porque son obras maestras del medio. O sea, no puede ser que un lector no pueda acceder a las grandes obras maestras que ha dado el medio. Y en el cómic nos estaba pasando esto. Nos estaba pasando que un lector moderno de ahora que quisiera leer Valentina no podía. No podía porque no estaba en el mercado. Y no podía acceder ni siquiera a antiguas ediciones en muchos casos, ¿no? Esto yo creo que afortunadamente, pues este momento dulce que vivimos los lectores está cambiando y todo llega, todo está llegando. Y bueno, pues también hay un espacio para los clásicos, para esas obras necesarias para que todo aquel que accede al cómic pues pueda encontrar realmente esos momentos singulares de la historia del cómic que han marcado determinadas obras. Yo espero que esto se vaya poquito a poquito ampliando. Esto no significa que todo lo que se dice sean clásicos, evidentemente, porque también se está dando un punto de explotación de la nostalgia, es indudable. Pero yo creo que más allá de esa explotación de la nostalgia es necesario pues que obras como está Valentina o como hace poco Gastón Lagaffe, pues todo esto esté siempre ahí, ¿no? Que esté siempre a disposición, y esperemos que además pues se extienda pues a clásicos del teatro americano, a clásicos del teatro español y a todos los grandes teatros de la historia que son necesarios conocer. Muchas gracias, Álvaro, por estas dos recomendaciones, como siempre, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con esta sintonía comienza La Bóveda, donde Pedro L. López nos descubre algunos de los puntos más curiosos e importantes del mundo del cine. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Hoy nos traes, unos clásicos y no tan clásicos, los monstruos del cine. Sí, vamos a comentar un poquito lo que serían todos estos monstruos que han llenado las pantallas, tanto de en un principio de terror como en lo de no terror, ¿no? Y que a veces están un poquito olvidados pensando en lo que serían protagonistas mucho más importantes, ¿no? Entonces me gustaría empezar por el monstruo de la Laguna Negra, de la cual se hicieron tres películas, ¿no? Uh-huh. Que es un si lo recordáis, es uno de los monstruos más primigenios dentro del cine de terror, donde una especie de, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El lagarto, ¿cómo diría? Anfibio, se dedicaba a capturar a los que estaban próximos de la laguna, ¿no? Una laguna negra, como su nombre indica, ¿no? Llegó a ser una trilogía bastante exitosa, de ahí las tres películas, ¿no? La primera fue para Universal, las tres, evidentemente, fue en el 54, donde estaba Jim Morrow, Ray Rackson, actores y actrices emblemáticas de los años 50, Stone hicieron la primera versión, la primera película, el primer monstruo en la laguna, al ver que iba bastante bien en el 56, repitieron también por la Universal El regreso del monstruo, se llamó. Uh-huh. Para finalmente acabar la trilogía años más tarde, en el 56 también, perdón, año más tarde, meses más tarde, porque fueron 6 meses de diferencia, donde hablaba de la criatura vuelve de nuevo, ¿no? Entonces, hay que recordar que la época de los 50, la Universal, cuando había una buena taquilla, repetía rápidamente lo que era su éxito, ¿no? Entonces, de hecho, en menos de 54, 55 y 56, ¿sabes? Se hicieron las 3 películas con meses de diferencia, ¿sabes? Para poder aprovechar el tirón de lo que era el monstruo de la Laguna Negra. Decir que el actor que hacía el personaje en cada película gastaba más de 3 kilos debido a la goma que le envolvía, igual que los pilotos ahora de Fórmula 1, adelgazan 2 o 3 kilos debido al estrés y al esfuerzo de conducir. Él lo hacía sencillamente saliendo de la laguna con un traje de no era neopreno en la época, era de goma espesa y gruesa que apenas le permitía moverse, de ahí los movimientos totalmente forzados y antinaturales, que no era porque ella quisiera hacer ese movimiento de monstruo, sino que la goma no le permitía otro movimiento. Y bueno, fue una de las mayores, de los mayores éxitos de la Universal. Decir que de hecho la Universal va a intentar crear un universo cohesionado para el 2015, una serie de películas de sus clásicos, con Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia y el monstruo de la laguna, intentando hacer un universo moderno, modernizado, exitoso, que tuvo en los años 50-60, e intentar modernizar lo que sería el mito de estos animales, de los cuales mantiene los derechos. Yo creo que si no lo llevan a la serie Z casposa, puede ser divertido e interesante, ¿no? Ahora, la Universal es la Universal. Entonces, no es como la Hammer, ¿no? Por mucho que te renueve, siempre esperas algo casposo de sus películas, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla y cómo nos sorprende. Hay que esperar, yo digo, pero que el planteamiento es para estos próximos años realizar este universo cohesionado, que yo creo que nos dará pues grandes programas y grandes discusiones sobre estos enfrentamientos. ¿Qué otro gran monstruo tenemos para el programa? Hombre, yo creo que teníamos que hablar de La Cosa del Pantano con Wes Craven, ¿no? Wes Craven, famoso, Wes Craven, director de terror, nos llevó en una de sus paranoias mentales, nos llevó este personaje de DC, nos lo llevó a la gran pantalla, y coger y nos lo llevó de la mano de lo que era más la etapa de Alan Moore, ¿no? Coger un poquito esa imagen que todos tenemos de personajes de verde, cogidos, creado por Len Wein cuando tuvo el accidente, ¿sabes? En la laguna, y en la explosión de productos químicos le produjo ser una fuerza de la naturaleza y intentar controlar y dominar toda la gente que intentaba ir contra ella. Yo creo que Wes Craven, dentro de lo que sería el personaje, en 1982 consiguió una buena versión. No olvidemos que hablamos de Serie B, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Serie B, como todos sabemos, significa bajo producción, bajo presupuesto, e intentar hacer todo lo que se pueda con poco dinero. Ya digo, ojo, siendo un producto interesante, no hablo que no sea un producto digno por su calidad, sino más que nada por el bajo presupuesto. Wes Craven, en el 82, cuando la dirigió, cogió e intentó seguir al máximo el personaje dibujado por Benny Brighton lo mejor que pudo, ¿no? Pero Wes Craven estaba especializado en ese tipo de películas, y aún así yo creo que se le ven muchas carencias. ¿eh? Y sobre todo cuando vino el regreso de La Cosa del Pantano en el 89, además bajaron el presupuesto de la película y además intentaron coger escenas de la primera para abaratar un poquito el resultado y no reunió el éxito que en un principio, entre comillas, consiguió la primera, ¿no? Con lo cual, la mayoría de autores se desvincularon del proyecto para una posible tercera y ahí quedó, ¿no? Pero yo creo que, de todas maneras, la Cosa del Pantano de Wes Craven es suficientemente digna para que la gente que la quiera ver y que le guste el personaje y que le haya gustado el cómic pueda ver, ¿cómo diría?, una empatía en la película que le puede hacer verla con cariño, como mínimo, ¿no? Pero eso sí, cariño. Tienes, ahora creo que también un clásico, es King Kong. Sí, como King Kong. Yo creo que realmente King Kong, desde que se estrenó en 1933, ha tenido sus más y sus menos con el cine, pero siempre respetando lo que es el carisma de un gorila gigante, ¿no? O sea, la escena del Empire State con los aviones, yo creo que da igual los años que pasen, las películas que se hagan, sea reboot, sea remake, sea una versión especial, ahí estará y no se puede olvidar, ¿no? Entonces, desde la primera película con Fireway, yo creo que todos recordamos no solamente esa escena, sino la escena de la gente buscando en la isla calavera a King Kong, los tambores, el momento en que sale el gorila por la seda por primera vez. Son escenas que son míticas y que realmente no se pueden olvidar, ¿no? Y realmente, quien no haya visto King Kong aún, creo que no hay nadie en estos momentos, tiene realmente que verla, ¿no? Porque realmente es una película que ha tenido, pues, connotaciones desde los videojuegos, en cómics, en películas, ha habido de todo, ¿no? Desde luego, desde la última del 2005 de Peter Jackson, yo creo que es la que a lo mejor la gente tiene más en memoria, ¿no? Si alguien aún no la ha visto, yo recomendaría que viera, empezara por la película del 30 y pico, pero si no le gustan lo que serían el cine clásico en blanco y negro, que pase directamente a la de Peter Jackson, que disfrutará al ver un King Kong en su máximo apogeo, y yo creo que en una versión que tardará en ser superada. Y luego otros monstruos de no hace mucho y que por lo que parece va a tener una segunda parte son los de Pacific Rim. Sí, Pacific Rim, estamos hablando de los monstruos por autonomía del cine oriental, de los cuales también sale Godzilla, también del que hablaremos. De hecho, Godzilla en su ¿cómo diría? en su origen, tuvo innumerables películas, empezó en el 1954 y hasta ahí ha habido, pues, de hecho, había, para los seguidores del personaje, estaba lo que se llama la serie Showa, dentro de los japoneses, donde hasta King Kong se enfrentaba a Godzilla, donde había, en el 62, donde había Godzilla enfrentándose a varios de los personajes antidiluvianos japoneses por autonomía, ¿no? Estaba Ghidorah, Mothra, y en la primera serie hay 15 películas, ¿sabes? Hasta 75, de 54 a 75. Luego está la serie Heisei, donde Godzilla sigue luchando, el retorno de Godzilla, Godzilla de Violante, Godzilla de King Hilla o de Mothra, bueno, y hacen 7 películas más, para luego hasta el 95. Y la serie Millennium, donde me englobaríamos desde el 2000 al 2004. Todo esto es películas que han hecho los japoneses sobre el personaje. Desde el 54 al 2004 han hecho películas de Godzilla luchando contra diferentes personajes, siempre en su océano, evidentemente, ¿no? Ha habido realmente un montón de películas. Luego, en el 2014, fue la última, ¿no?, dirigida por Gareth Edwards, donde se hizo un Godzilla un poco difuminado en pantalla, ¿no? No ha sido una de las mejores versiones ni las más aceptadas, pero bueno, lo dejaremos ahí, ¿no? Era una producción estadounidense-japonesa. Uh-huh. Y realmente no tuvo el cariño o el apoyo de la gente, ¿no? De todas maneras, como comentabas, ahora Pacific Rim van a hacer la segunda a través de Guillermo del Toro de nuevo. En un principio dicen que va a dirigirla él, donde volverán los robots a enfrentarse a estos Kaiju de una fisura que supone que estaba ya totalmente sellada, ¿no? Es decir, que Pacific Rim ha aprovechado muy bien el personaje de Kaiju japonés. Yo creo que conseguirá una buena plasmación en la pantalla con unos buenos personajes y que nos va a dar unos minutos de oro que no sabremos acabarlos, ¿sabes? También tienes otro clásico. Sí, o sea, tenemos, ya digo, Godzilla ya lo hemos comentado, ¿sabes? Y, por ejemplo, Guerra Mundial Z, vamos a coger y hablar un poquito de los zombies, ¿no? Los zombies realmente han tenido mucho, mucho, mucho apoyo desde las series televisivas, o sea, en los cómics, desde las películas de Romero. El zombi ha sido un personaje que ha ido poco a poco adentrándose y metiéndose en nuestras camas, por decirlo de alguna manera, y cada vez que sale un zombi y sale una película nueva de zombies, los zombies cambian, ¿sabes? Porque claro, en un principio veías los zombies de Romero y tú decías, va, este zombi no me pilla, fijo, porque andaban lentos, eran erráticos, ¿no? Poco a poco te das cuenta que los zombies no son todos iguales. Supongo que habría que hacer un decálogo de zombies para saber qué zombies te tocan en la lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, en Guerra Mundial Zombie, donde sale Brad Pitt, ¿no? Puedes ver tranquilamente que los zombies corren que se las pelan y pasan de ti si estás infectado. Si no estás infectado por cualquier enfermedad, solo van a por la gente sana. Yo creo que esta película de World War Z, Guerra Mundial, demuestra eso, que el zombie avanza, que el zombie evoluciona, que el zombie cambia y que nunca puede estar previsto o preparado para ninguna lucha contra ningún zombie si no sabes de qué clase es, ¿no? Y se la recomiendo a la gente que no la haya visto porque es una película divertida y como mucho diferente en cuanto a zombies, ¿no? Y luego para terminar, si te parece, sí, he hablado un poquito del Día de los Trífides. El Día de los Trífides, si la gente no sabe, es un... aquí vamos a hablar de una miniserie, ¿no? No hablamos mucho de televisión, pero yo creo que esto hay que recomendarlo, ¿sabes? Porque la Día de los Trífides es una miniserie de 2009, que son dos capítulos, la gente que la pueda encontrar, yo se la recomiendo, ¿sabes? Porque como consecuencia de una lluvia de meteoritos, hay unas plantas que desde el espacio se convierten en monstruos y que además hace que la mayoría de la población se quede completamente ciega, ¿no? Con lo cual, la lucha contra estos mismos monstruos se convierte en una pandemia importante y dificultosa, ¿no? En el momento de perder la vista absolutamente todos, ¿no? Y es una muy buena película basada en una muy buena novela de ciencia ficción, en La noche de los trífides. Pues nos quedamos con estas recomendaciones, este repaso por los grandes monstruos que han pasado por el cine y por la televisión. Muchas gracias, Pedro, de nuevo un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a vosotros. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando durante estos 60 minutos. También dar las gracias a todas las radios desde donde podéis escuchar cada emisión. Set de Radio los martes a las 10 de la noche en la 91.7 de Barcelona. Radio Neria los miércoles a las 10 de la noche en la 107.8 de la Costa da Morte.